Ya estamos aquí a un minuto de las 6 de la tarde para dar inicio en esta jornada a El Retrovisor. Lo dijimos en la jornada de ayer, lo tenemos anunciado allí en el Facebook de la radio, en el Twitter, en todas las redes sociales. La presencia a esta hora de la tarde aquí en El Retrovisor de La Voz de la Costa de Gustavo Salvo Pereira, ex gobernador de la provincia. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Wilson? Un millón de gracias por invitarme en este programa retro, que suena entretenido, digamos. Sí. Ojalá que sea un programa que marque pauta, que marque y señale camino. Yo creo que nos hace falta un poquito lugares donde expresar opiniones e ideas políticas, debatir un poco en torno a la contingencia tanto local como nacional. Yo creo que el país necesita un poco más de voces, ¿eh? Y tenemos que ir buscando cómo la gente también, el ciudadano común, está más informado, ¿eh? Y de primera línea, ¿eh? De lo que está ocurriendo. Son programas que yo siento que le hacen un poquito falta, sobre todo a nuestra ciudad. Muy bien, gracias. Esa es la idea un poco, digamos, del retrovisor. Ya sabemos la situación de Gustavo Salvo, los medios de comunicación se han preocupado de establecer una serie de opiniones, situaciones. Vamos a ir a revisar un poco, digamos, algunos temas puntuales de lo que ha sido, digamos, todo este proceso desde la salida de Gustavo Salvo, pero la primera pregunta tiene que ver con esto del paso del tiempo. Uno, por ejemplo, a propósito del fútbol, cuando un jugador es expulsado de una manera injusta o cuando un equipo pierde un partido, o sea, el jugador es muy, me dice, no quiero opinar porque estoy muy, muy caliente, así, cosa que ocurrió en su momento, digo. Con el paso del tiempo, don Gustavo, ¿hay una reflexión nueva? ¿Se han ido agregando nuevos elementos a esta, digamos, situación que usted está enfrentando todavía, digamos, de manera sorpresiva, haber sido sacado del cargo? ¿Cómo va eso, digamos, del interno particularmente? Sí, mira, a mí me causó mucha sorpresa todo esto. Yo soy una de las personas que estaba muy bien evaluada dentro del gobierno. Entonces, la notificación fue un poquito compleja. Son momentos muy difíciles, yo debo reconocer, ¿eh? Y lo dije públicamente siempre. Yo no he demostrado fortalezas que no tengo, ¿eh? Yo he dicho, mira, estoy muy apenado, estoy golpeado, me duele, lo he dicho claramente. Y efectivamente, con los días, uno tiene que reorganizar su vida, reinventarse. Yo tengo ganas de seguir en política, tengo ganas de estar en mi ciudad. Yo lo dije claramente desde un principio, yo quiero representar a los ciudadanos de esta parte del territorio en el Parlamento. Lo dije claramente, ¿ah? Ojalá eso se cumpla, pero con una mirada distinta. Yo tengo una mirada de la política y eso ha sido lo positivo de mi paso por la gobernación. Tengo una mirada distinta a lo que hoy día estamos acostumbrados en política, ¿ah? Yo espero haber señalado algunos caminos que sí le dan posibilidades a los ciudadanos y al mundo político de actuar en forma distinta. Los ciudadanos están exigiendo cosas distintas. Le están exigiendo más al mundo político. Y yo creo que eso es muy bueno, es muy bueno. Y yo creo que sí, efectivamente, los ciudadanos tenemos que tener más cuidado en quiénes son nuestros representantes. Y yo voy a desarrollar todo un trabajo en función de eso, ¿no? Yo creo que eso va a ser mi fuerte, porque soy una persona que está tremendamente bien evaluada por los ciudadanos, por la gente común, ¿no? Y yo quiero trabajar en función de decir, mira, sí, la política tiene distintos recursos que nosotros como ciudadanos debemos exigir. Bueno, te vamos a ir un poco en el detalle, digamos, de lo que se viene en términos político, lo que significa ser parte de un partido político, luego postularse, en fin, pero el tema de humano, esto de la máquina del ser humano, porque uno se acostumbra, no sé, a levantarse a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana y de un día para otro lo sacan de esa mecánica. ¿Cómo se dio esta mecánica justamente? Mira, el día del lunes fue muy complejo, ¿eh? Fue muy complejo porque estaba despierto como todos los días a las 6:20 de la mañana y bueno, tenías que partir de cero. El día lunes para mí fue el día cero, ¿eh? Y comenzar a construir todo el futuro, ese fue el día más particular, y bueno, en la noche ya la cosa era distinta porque ya había logrado construir algo en esas 9-10 horas del día que van a señalar el futuro, porque además entenderás que tú tienes que reflexionar, tú tienes que pensar, ¿eh? Tú tienes que ser capaz de escuchar, además de conversar tus problemas con la gente que te rodea. Y Gustavo Salvo tiene una red así como de, para ser acogido, digamos, en estos términos, frente a esta, digamos, situación bastante conflictiva. Tengo gente de confianza con los cuales tengo un diálogo permanente. Quiero decir que gente joven y no tan joven, ¿ah? Me gusta mucho la sabiduría que hay en los jóvenes instalada. Si hay una experiencia, Wilson, que yo he recogido estos días, es que la gente dice, no está ni ahí con la política. Eso es falso, completamente falso. La gente sabe todo lo que está ocurriendo en política y está conociendo a sus políticos, ¿ah? Las redes hoy día están hablando de eso. Ustedes han visto, han escuchado, ¿ah? Las redes están dando cuenta que sí, los ciudadanos están ahí y están interesados en la política y están interesados en aquellas personas que juegan un rol político. Se fue pateando la puerta, Gustavo Salvo, como se dijo ahí, volviendo un poco a los medios. No, yo no sé si alguien dijo que yo me fui golpeando la puerta, yo me fui diciendo verdades. Eso es distinto, uh-huh. ¿Ah? Porque a mí me dicen, bueno, ¿y su renuncia? Y yo dije, no, si yo no presenté mi renuncia. A mí, usando un término para renuncia, me renunciaron, dije, ¿no? Sí, lo dijo la ¿Ah? Yo dije, no, me uh-huh. renunciaron. Efectivamente, a mí no sé si se me pidió la renuncia. No tuve opción de decir sí o no. ¿Ah? También hay un tema semántico. A mí... se me sacó del servicio público, se me sacó de un cargo, y eso no es una renuncia. Yo lo digo no con golpeando la puerta para nada, porque además le he dicho a todo el mundo, mira, hay que ir a conversar con la nueva gobernadora, tienen que la agenda continuar, hay un gobierno, hay un programa, y la gente que tenga dudas, lo dije en otro medio de comunicación, la gente tiene que ir a hablar, a saludarla, y decirle, mire, con el gobernador estábamos haciendo esto, queremos continuarlo, porque eso es lo que corresponde. Y lo que me corresponde a mí ahora va por otro camino. Yo estoy, porque efectivamente la política... y los actores políticos cambian. Nosotros tenemos por delante una constitución de la República que construir entre todos los ciudadanos y necesitamos la opinión de todas y todos. Y en esa constitución tiene que quedar muy claramente señalado, ¿ah? El rol de los partidos, cómo se actúa en política, cómo nos separamos del mundo financiero, ¿ah? Cómo nosotros como ciudadanos vamos a exigir que las colusiones sean severamente castigadas como son en todo el mundo. ¿Ah? Chile es el único país que no castiga a los empresarios que se coluden. ¿Ah? En Estados Unidos esto es gravísimo, la gente pierde su empresa, y en Chile no, ¿ah? No hay castigo. Entonces esa constitución, vamos a tener que dejar muy claro qué se hace con este tipo de actos que son de alta irresponsabilidad. Hay un tema humano atrás también de eso. Pero también... quiero decirlo con todas sus letras, nosotros acá en la zona tenemos graves problemas con nuestra principal industria, que es la industria lechera. ¿Ah? Y no hay garantías, ¿ah? Para los productores de leche. ¿Ah? El Estado no tiene herramientas, ¿ah? Para poder auxiliarlo. Y eso también tiene que quedar claramente establecido en nuestra Constitución. ¿Ah? Y tiene que quedar muy, muy claramente establecido también, entre otras cosas, que los partidos... ¿ah? Sean instancias primero democráticas, ¿ah? Y que los representantes que los partidos le ofrecen a la ciudadanía para que sean sus representantes tiene que ser la mejor gente y no la gente que nazca de conciábulos, de grupos, de pequeñeces, digamos. La transparencia en la elección de las personas al interior de los partidos políticos también debe ser algo que nos preocupa a todos los ciudadanos. Como estamos en este tema de los partidos políticos, y ha dicho un par de cosas relevantes que tienen que ver particularmente con el ser diputado, con el ser legislador y todo eso. ¿Mantiene usted lo que dijo respecto de Fidel Espinosa en términos, digamos, de la responsabilidad que él pudiera tener? Pensando también que luego el intendente dijo otra cosa, pero no quedó muy definido, digamos, los roles de las autoridades. Yo no quiero seguir dándole vuelta a ese asunto, porque yo estoy ya en la construcción, estoy en lo nuevo, estoy en el cómo ir nosotros, como gente de la política, ir instalándonos en una nueva realidad. Yo estoy más bien en eso. Yo no estoy por seguir dándole vuelta que es el intendente o fue el diputado Fidel Espinosa. No estoy en esa. Yo quiero sobrepasar ese tema. Estamos en el programa, está bien, con la marcha atrás acá, sí. Con el retrovisor. Pero, ¿sabes qué? no le hace bien, a mí no me hace bien seguir hablando de ese tema. Pero, ¿sabe? Le pregunto por lo siguiente, porque si usted, digamos, pretende ser candidato para la parlamentaria, uh-huh, y si pretende seguir siendo militante del Partido Socialista, ¿concuerda conmigo que la llave de la puerta que abre esos pasos la tiene Fidel Espinosa acá en la región particularmente? ¿Alguna reflexión? Yo creo que lo que tú me dices es bastante correcto. Nosotros no tenemos por qué permitir este tipo de hechos que ocurran y no pase nada. ¿Ah? Yo me voy a instalar en un sentido tremendamente positivo hacia el futuro, pero desde la crítica. Aquí no hay una ruptura entre lo que ocurrió y lo que yo voy a hacer. Yo creo que es una actitud que debemos tener los ciudadanos, en el sentido de que nuestros representantes sean fieles representantes de nuestros intereses como ciudadanos. Quiero decir con eso que no hay que permitir que se haga de la política cualquier cosa. Le doy vuelta. Eso es lo que tiene muy entrampado el país. Mira, si estamos cansados, Wilson, Cristian, que acaba de llegar, hay que tirarle la oreja. Claro, el país está cansado de prender la televisión en la mañana y escuchar cada vez mayores barbaridades. Yo no me quiero meter en ese lío. Ese es un lío que nos cansa. ¿Por qué? Porque hay que hacer propuestas. Y yo estoy proponiendo que cambiemos la forma y el contenido de la política. Le doy vuelta a lo mismo, digamos, para cerrar un poco, porque todavía mantengo la duda respecto de seguir siendo socialista con la pretensión de ser parlamentario, aunque en la conferencia de prensa cuando se despidió, igual quedó así como la idea de que en algún momento, si no era por el Partido Socialista, había un grado de independencia, particularmente por lo que usted dijo, digamos, la base social que aparentemente, digamos, apareció allí en los apoyos, particularmente. Sí. Wilson, ¿sigue siendo socialista? ¿La independencia está más cerca que aquello? ¿Cómo está eso? Mira, yo me he ciudadanizado más, Wilson. Buen concepto, que es muy actual, además. Yo me he ciudadanizado mucho más. Exacto. Yo represento una idea ideológica que ha sido tremendamente importante y potente en mi vida. Yo he tenido una evolución en algunas materias y yo creo en cosas superiores. Yo creo que las personas y las sociedades deben ser más justas. No acepto las injusticias. Eso le debe, vuelvo a debe repetir la pregunta. Claro. ¿Sigue siendo socialista? Sigo Gustavo, siendo socialista. Militante el ciudadano, el ciudadano sigue siendo ciudadanista, pero más ciudadanizado, con una mirada más amplia, diría yo. Decir que uno sea ciudadanizado es decir también que uno se ha ampliado en las ideas, en los conceptos. Hago una pregunta a propósito de, estuvimos tanto en la llegada de la nueva gobernadora y la salida suya, hacer tal vez una comparación de fotografía. Cuando usted se despidió hubo personas ahí, un grupo menor de personas, digo, un par de militantes socialistas, un par de dirigentes sociales, un par de funcionarios de la gobernación con usted, digamos. Esa es la foto que yo saco cuando usted le pidió. ¿Ha ido, digamos, aumentando el radio, el ámbito de la solidaridad de la gente, digamos, cercana a usted, del Partido Socialista? ¿Cómo se ha ido dando eso? Mira, ese día del traspaso yo pensé que íbamos a hacer una ceremonia dentro de un contexto que es más integral. O sea, no venía alguien de la Alianza a hacerse cargo de la gobernación de Osorno. Éramos todos partidarios de la Alianza Nueva Mayoría, todos partidarios del gobierno de Michelle Bachelet. Yo no convoqué a nadie. La gente que llegó ahí llegó por no sé, curiosidad, llegó un hermano mío y alguien más, digamos, ¿no? Lo que sí tenía y esperábamos una gran presencia, y que fue así definitivamente, de medios de comunicación. Sí. Está metiendo en vivo y en directo, claro, la televisión local estaba. No, claro, hizo cosas entretenidas. Yo estaba un poco nervioso también, hay que decirlo, porque era un momento bastante especial, ¿no? Y bueno, ahí el contraste se dio evidentemente. Ahora, quiero decir que y convocar a la gente a que sigan apoyando al gobierno, que sigan apoyando a esta gobernadora que se instala ahí. Yo no me he cambiado para un equipo distinto, insisto. Reconozco, pero estoy desde la crítica. En lo positivo. como te lo he dicho anteriormente. Me acuerdo cuando Gustavo era gobernador y le decíamos gobernador, vuelve a ser ciudadano y vecino. ¿Cómo está, vecino? No, pues ese otro es el vecino yo Reyes. Yo tengo una entrevista que acabo de terminar. En realidad estaba terminando una entrevista donde cuestionaba los números de la pasada por el Paso Cardenal Zamoré, las visitas a Osorno, los números de Entrelago, ¿sí? toda esta chaya que se tiró en algún momento. ¿Cuándo? ¿Pero se las tiró el gobernador? ¿Te acuerdas? No, era? Pero es que... Sí, sí. A ver, dijo un millón de personas. Sí, pero por supuesto, pero eso viene de arriba. O sea, vamos. Tú tienes que resaltar. Lo dijo... ¿Quién fue? ¿El actual intendente? Que había que hacer política, aunque no estén de acuerdo, no sean populares, pero venía la orden, había que hacerlo. Está en el diario, dice. ¿Cuándo? ¿En qué diario está? En el Austral. ¿Hoy día? No, cuando salió hablando y supuestamente por los dichos del diputado, ¿se acuerdan? Que le preguntaron, dijo yo respaldé. No dijo respaldar tampoco, dijo que lo había llamado como para colocarse de acuerdo en algo. Tampoco, fue bien difuso. Eso, el titular es bien engañoso del diario, porque tú lees abajo y no, yo no veo que él haya dicho yo pedí que lo saquen. En la práctica no hizo nada para que no lo saquen, ¿no? Que tómalo como quiera. Ya, pero eso es la conversación que tenía hoy día. Sí, no, me parece que nos estamos saliendo. Sí, qué rato, ya me van a retar después. A mí me retan siempre. Queda tiempo, ¿no? Sí, sí. No, sí. Es que yo quiero hacer... ¿Tienes algo que preguntarle al gobernador? No, al ex gobernador. Al ex gobernador. No, para mí la salida, eso lo estoy diciendo de frente, porque no habíamos tenido la posibilidad. Soy el único medio que no lo ha hecho esto. Porque tengo experiencia en otras salidas. Entonces están todos embriagados, esto es parte del circo, entonces uno le va a sacar la cuña, no estoy hablando por usted, no, colega. Usted lo acaban de mencionar. Transmisión en vivo, viene llegando, los ojos se le ven llorosos. Esa transmisión de fútbol me pareció... eso me pareció tropical. No era así, pues, no, no, pero eso me pareció no, eso es una mirada egoísta de los medios, digamos. Si usted en el País Lobo no hizo la nota, no es problema mío que Ibai la haya hecho, no es problema mío que Neta haya transmitido, por favor. No, pero que una cosa, tú transmites un... Pero eso es así siempre, es así. Sí, digamos. Pero digamos, seamos sinceros, igual, además que la noticia es en la noticia, por lo tanto, tú, yo, como País Lobo, tienes la responsabilidad con tu... lectores, lo mismo que tengo yo con la lo costa. Informamos, lo justo y necesario. Ah, sí, perfecto, perfecto. Ya, pero no cuestionemos el asado más grande del mundo, eso está bien. Pero mira, no, por no, eso, pero, no bueno, para mí esto fue, y aquí se ve nuevamente lo poco juicioso de mover una persona que tenía apoyo finalmente, ¿no? Porque aquí se vendió la idea de que Gustavo Salvo no tenía nada de apoyo, que iba a estar solo. Cuando yo pregunté por el cambio, cuando me llamaron para coordinar de un medio nacional cuándo había que mandar, qué sé yo, porque antes yo trabajé fotografía y dije ya no trabajaba, estaba mi número ahí, pero me aprovecharon de preguntar a qué hora mandaban al fotógrafo, a qué hora era el cambio de mando, qué sé yo. Nadie tenía la menor idea cuándo pasaba eso. Estaban todos tan tras manos que esto era, vamos, esto era muy raro. Esto fue muy raro cuando el otro gobernador que salió, el de Marga, ese iba a salir, o sea, todo el mundo sabía que se iba a ir, era para que Gustavo no salga solo nomás. Pero en ese momento se me consultó, me dijo que esto no debe tener mucha importancia, no va a mandar a nadie. Yo le digo, ¿sabe qué? A mí me llegó que va a ir gente cuando se va a ir un punto de prensa y va a ir gente a mostrar su apoyo. Del otro lado fue... ¿De dónde sacó eso usted, señor Lobo? Porque a mí me llamaron para que vaya a cubrir, porque vamos a ir a apoyar, vamos a ir a aplaudir, vamos a ir a vitorear. Y yo no fui. Y de ahí vengo mi palabra de circo. Y yo no fui. Y a mí me preguntaron y me dijeron, eso no va a pasar nunca. Gustavo Salvo va a entregar solo. Va a ir un medio, no va a haber nadie más que los medios, van a estar ustedes. Y después cuando mis amigos me empezaron a mandar por WhatsApp la fotografía, había gente, estaba el concejal de Meteorio Carrillo, de la ADC, habían concejales. Eso a propósito de Gustavo, digamos, de estos apoyos, de la Democracia Cristiana no se puede sorprender, digamos, del apoyo que pudiera darle de pronto en este caso. Entiendo a lo que hizo Carrillo, lo que dijo María Soledad Uribe, que estuvo con usted, hablé un poco de cercanía y destaca la labor suya, digamos, pero el que Javier Hernández, por ejemplo, también haya entregado el apoyo, ¿qué implica? ¿Qué uno puede sacar de eso? Mira, yo creo que el mundo político acá está conteste de que aquí había una gestión respetuosa, primero, que efectivamente era un gobernador de la nueva mayoría, representaba al gobierno, un programa, pero además era respetuosa del pensamiento de otras realidades políticas, religiosas, culturales, ¿no? Sociales. Y yo creo que en definitiva es eso. Yo no me peleé nunca con nadie en proceso por de mi trabajo como representante de gobierno. Hice lo que tenía que hacer con cada uno de los municipios y con sus actores políticos, con los alcaldes, con los concejales, con los diputados, con los senadores. Jamás tuvimos dificultades nosotros. Con Hernández hemos tenido entredichos porque yo no he estado de acuerdo con algunas cifras que él ha tirado, pero en un marco y en un contexto de mucho respeto, ¿no? Yo lo que he dicho siempre, yo no solamente representaba al gobierno, al programa y a la presidenta, ¿no? Yo era un representante del Estado, ¿no? Y eso me hacía tener un tipo de vida y de actitudes políticas por sobre la cosa pequeña, ¿no? Porque eso es lo que corresponde. Cuando tú representas al Estado en una provincia, tú tienes que actuar en función del cargo. Y eso fue lo que yo hice, simplemente eso. No hice más. Y eso hoy día ha sido tremendamente bien valorado. Pero yo, parece que para el gobierno no, porque el gobierno, ya que usted jugaba como para su equipo, era como medio individual, no trabajó para el equipo. No, yo trabajé para el gobierno. Sin duda. ¿A quién le cae la duda? O sea, salía el primero siempre, uno, dos, siempre estaba ahí arriba, siempre fui muy bien evaluado mi trabajo. Mira, si todo esto que ocurrió es inexplicable, pues si yo no lo, hoy día, si ustedes me piden una explicación de por qué ocurrió esto hoy día, todavía no la tienen. Una semana después no lo tengo claro, pero entendamos que yo estoy en otra etapa hoy día, ¿no? En otra etapa, yo no vine al programa a hablar de la pequeñez, digamos. Tomó usted una decisión, caliente, que era decir, yo me presento. Obvio. Lo hizo ese día. Pero yo no me podía quedar sin nada, pues. Y hoy día, ¿cómo se está construyendo esa propuesta que usted está haciendo? Ya, mira, no sé cuánto, una semana. Mira, yo te he dicho, que estos procesos necesitan tranquilidad, necesitan mucha conversa, mucha reflexión, mucha tranquilidad además, y mucha consulta, hablarlo con los distintos actores sociales, de ver cómo trabajamos para adelante. Porque lo que la sociedad tiene claro es que como está la política hoy día, no sirve. Eso. ¿Cuándo tiene definido ya, o digamos, si tiene en agenda, cuándo ya se da el paso? Porque tomó la decisión, yo insisto, digamos, lo va a hacer a través del Partido Socialista y está obviamente... Tú estás insistiendo en cosas que a lo mejor no son, Wilson. No, porque todo el mundo me quiere sacar del Partido Socialista. No, por eso le pregunto. Yo no quiero que me saquen mi piel de socialista, porque es ahí está el fundamento de claro, pero tiene que llegar un momento en que usted va a definir qué va a hacer o no, digamos, porque igual para ser candidato a través del Partido Socialista tiene que pedirle la llave a Fidel Espinosa. Nunca le voy a pedir la llave a nadie. Yo siempre he sido una persona con mucha libertad. Fíjate que yo llegué a Osorno hace 3 años atrás, después de 37 años de haber estado fuera de mi pueblo, por las distintas circunstancias que todo el mundo conoce. Y me instalo con mucha fuerza. Una persona que tiene el 24% de los votos de la noche a la mañana sin haber sido conocido, por algo será. Y esa es mi capital, pues. Y después soy un gobernador, y cuando se me nombra gobernador, yo dije, yo voy a ser un gran gobernador. Voy a trabajar para eso. Y el resultado hoy día está en el nivel de aprobación que yo tengo en mi gestión como hombre de la política y como gobernador. Bueno, a lo mejor ese fue el problema, Gustavo. Le fue muy bien. Es el problema. Porque desarmado. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo? Qué bueno que Cristo soy. Sí, no, qué bueno, porque ese no me lo explico, pero si está tiene una explicación muy simple. Aquí había naipes, pero no se puede sumar más jugadores. Esto se juega de a 4, pero no de 5. Repartir más cartas no. Mira, se podía. Yo voy a trabajar porque por revalorizar la política. Yo voy a trabajar porque los ciudadanos tengan la capacidad y la oportunidad de elegir en forma más democrática a su representante. Voy a trabajar porque se puedan levantar liderazgos, no solamente en la provincia, que nos faltan. Faltan líderes de opinión. Y voy a trabajar también para que esto sea regional. Porque en esta región, pucha que nos faltan los líderes. Pucha que falta gente que se instale desde la política a decir las verdades. A trabajar en función de los intereses de los ciudadanos. Mira, nos están ocurriendo cosas lamentables. Pues lamentables. Mira la crisis del salmón. Segunda vez. ¿Quién dice que no va a haber una tercera? Díganmelo. ¿Y quién está haciendo algo para que la tercera no ocurra? ¿Qué líder de opinión lo está haciendo? Yo estoy instalando un tema que está por sobre, y que ha sobrepasado todas las instancias políticas, absolutamente todo. Tenemos que cambiar, pues. Ahí está el desafío nuestro, de la gente que tiene una idea distinta a la política, es instalar los temas reales. Pues el apoyo tuyo vendría, o sea, que le pediría a la gente para que te entregue su voto, para que se entregue su apoyo, es que tú vas a cambiar las cosas. Eso entiendo. Mira, yo, desde adentro. No. No, tampoco. No son tan infantiles las cosas. Pero ¿por qué? No son tan infantiles. Sí, mira, lo que hay que levantar es un discurso que nos haga reflexionar. Y que nosotros, de una forma u otra, la gente se organice como quiera. Como quiera. Pero que elija a sus representantes. Y que sean representantes que los reflejen a ellos. Mira, una de las preguntas que yo hacía en mi última etapa de gobernador, cuando tenía 200, 300, hasta 500 personas, de repente decía, a ver, se está debatiendo la ley de divorcio en tres causales en el Parlamento chileno. ¿De aborto? Sí, la ley de aborto en las tres causales. Y yo les preguntaba a esas 200, 100, 40 o 200, o 500 personas, ¿le han venido a preguntar los representantes su opinión sobre el tema? ¿O cómo van a votar ellos en el Parlamento? ¿Ustedes van a decirle, mira, yo estoy opinando esto? ¿A quién le preguntan? A nadie, pues. A nadie. Claro, ahí ya entonces, es una propuesta entonces yo estoy instalando, de democracia, mira, participativa. Yo estoy instalando una forma distinta de ejercer el poder. ¿Tú harías eso si fueras diputado? ¿Tú le preguntarías a tu elector? Obvio. Esto no es un discurso. No es que a eso voy, porque no hay mucho discurso. No es un discurso. No. Mira, claro, pero cosas que quedan ahí anotadas. Yo lo voy a hacer. Voy a conversar con los electores. Yo no voy a ir a sacarme fotos. No, voy a ir esencialmente a discutir con los electores qué proyecto y cómo y qué piensan ellos sobre determinado proyecto de ley. Bueno, nos ha pillado la hora. Quiero hacer dos preguntas antes de... Bueno, dos cosas. Primero, Gustavo, en esta situación actual la que estás viviendo, usted, sin conocer aún cuáles son los motivos centrales de la salida del cargo, ¿hay alguna autocrítica de parte suya respecto de qué pudo haber provocado esta situación finalmente? ¿Hay una mirada hacia adentro respecto de tal vez fallé en esto, alguna cosa? Bueno, yo soy tremendamente crítico de lo que hago, ¿no? Siempre, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿O cómo debía abordar este tema u otro, digamos, ¿no? Hay cuestiones que sí, efectivamente, yo hubiese podido hacerlas en forma distinta, ¿no? Pero las circunstancias, no, a lo mejor no me atreví, no sé, pero hubo una gestión, yo te digo, tremendamente distinta a lo habitual en gobernación, en temas energéticos, en temas de medioambientales, en buscar solucionar temas esenciales de la vida de las personas. ¿El tema indígena fue una piedra en el zapato? Considerando que muchos líderes, que eran incluso de su partido, estuvieron como muy moviendo el bote ahí. Mira, ayer hubo una reunión de la mesa indígena con un tremendo apoyo hacia mí. Correcto. Tremendo apoyo. Porque yo, el compromiso que tengo con las comunidades es de verdad. No es un discurso. Le damos un minuto, un poco más, Gustavo, para cerrar esta entrevista. Seguramente vamos a estar en otro momento cuando la circunstancia lo ameriten, cuando usted estime conveniente también venir a La Voz de la Costa. Mira, yo te doy las gracias, Wilson, y a este programa que está... ¿Cuántos programas llevan ustedes? Este es el cuarto. Es el cuarto, sí. Insistir en la idea primaria de que es tremendamente importante que hayan programas políticos, donde vengan y participen los actores de la política. Y tampoco es necesario, Wilson, que sean los de arriba, los más importantes. De repente hay actores que no están en ninguna parte y que tienen ganas de entregar una opinión. Y que esa opinión es tremendamente valerosa para ir construyendo. Aquí yo siento que la política está demasiado para Para ciertos sectores. Para ciertos sectores y no está tan constructiva, o la crítica no es tan constructiva. Yo creo que hay que ir produciendo de a poco lo contrario. Hay que construir más, hay que respetar más, hay que la gente que quiere estar en política tiene que demostrar por qué y sus cualidades. Muy bien, invitado cuando estime conveniente, don Gustavo Sarri. Gracias, Wilson, gracias, amigo de Radio La Voz de la Costa, y a Cristian también, por supuesto.